La comunicación es fundamental entre las personas, en la comunidad y en la sociedad. Así como una adecuada comunicación posibilita el entendimiento, la expresión de las ideas y de los sentimientos, la ausencia del diálogo potencia las posibilidades de los malos entendidos, la presencia de desacuerdos y de los conflictos. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Nuestro tema de hoy es el poder de la comunicación en la vida de los hijos, con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Muchas gracias, Stephanie. La adecuada comunicación en las relaciones humanas es siempre importante, pero a nivel familiar resulta indispensable. En las relaciones entre padres e hijos, en las labores del cuido, crianza y educación de los menores, un abundante y positivo diálogo posibilita el manejo fluido de información, el buen entendimiento y la proximidad afectiva entre sus miembros. Hoy vamos a conversar con mi buen amigo Jesús Rosales, politólogo y consejero familiar. Jesús, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias, Sixto, y para mí siempre es un honor, un privilegio estar en este programa, sobre todo y en especial hablar de un tema tan relevante como es el tema de la comunicación en general y particularmente cuando tiene que ver con la comunicación con los hijos. Jesús, sin duda alguna, la buena comunicación permite que las ideas y los sentimientos se expresen mejor y por el contrario, la mala comunicación podría generar graves problemas en la familia y en especial en la relación entre los padres y los hijos. ¿Qué factores son fundamentales para que se desarrolle una buena comunicación? Sin duda alguna, la comunicación es fundamental en las relaciones humanas. Históricamente se ve que en general la sociedad, los pueblos, cuando tienen buena comunicación y hay entendimiento, los problemas se resuelven más fácilmente. Y cuando hay problemas de comunicación, se entraban también esas relaciones entre las personas. La familia, como fundamento de la sociedad, también tiene que desarrollar una comunicación fluida, dinámica, donde realmente los miembros puedan comunicarse especialmente. Y la relación fundamentalmente entre los padres y los hijos tiene que desarrollarse también basada en una comunicación no solo que sea abundante, que sea positiva, sino que sea realmente fluida, que sea realmente entendible para ambos. Yo diría que la gran disposición que puedan tener los padres para hablar, para transmitir las ideas, y de los hijos también para sentir la cercanía, la proximidad y la confianza, es fundamental para que se dé ese diálogo y esa conversación necesaria en la familia. Una de las cosas que recuerdo con muchísimo agrado al crecer era sentarnos al final de la tarde con mis papás. Siempre mamá sacaba unas naranjas, pelaba las naranjas y se daba un diálogo espontáneo. O bien salíamos a pasear juntos en familia y era un tiempo para dialogar. Los elementos distractores eran casi mínimos. Aparte de los amigos, salir a jugar, eran los únicos elementos distractores, pero una de las cosas que disfrutábamos era ese tiempo en familia. Hoy es difícil, los padres trabajan, tienen que recorrer grandes distancias, al llegar a casa ambos tienen que sumarse a las labores del hogar, están los celulares, televisores, tantas distracciones. ¿Cómo lograr una buena comunicación en este mundo que corre tan rápido? Tenemos que hacer un alto y tomar conciencia a nivel del hogar, porque efectivamente hoy existe una dinámica muy vertiginosa, nos impone un ritmo de vida muy acelerado, tenemos poco tiempo para compartir, prácticamente los espacios no coinciden muchas veces entre los miembros de la familia y paradójicamente tenemos que con el avance tecnológico, con el avance de las comunicaciones, paradójicamente pareciera que hay menos posibilidades de comunicación real, efectiva, personal. Yo creo que hay que hacer un alto y buscar esos espacios, propiciar esos ambientes de familia para que deliberadamente podamos dialogar, podamos entendernos, podamos escucharnos. Yo creo que las familias tienen que tener conciencia de esto y buscar propiciar esos espacios como señala, de tener en la mesa o en la sobremesa la oportunidad de contarnos lo que nos ha sucedido en el día, los planes que tenemos, las inquietudes e incluso algunos problemas que vamos a enfrentar, y con eso tener el consejo y la disposición también de recibir algunas posibilidades de ayuda y de consejo de parte de la familia. Cuando hablamos del tema de la comunicación, no solamente es ese intercambio de palabras, sino que hay una serie de elementos que hace que sea una comunicación efectiva. ¿Cuáles podríamos mencionar para que las familias que nos escuchan puedan revisar si esa comunicación que están desarrollando en el hogar está siendo correcta, y si no, cómo podemos lograrla para que sea efectiva? El objetivo de la comunicación humana siempre es el propiciar el entendimiento. O sea, no podemos procurar entendernos si no nos comunicamos adecuadamente, si no dialogamos adecuadamente. Y uno de los elementos más importantes, a mi juicio, de lo que debe ser una adecuada comunicación, es no solamente el poder transmitir claramente, de manera concreta, lo que nos inquieta, lo que pensamos, lo que queremos decir, sino realmente también verificar si es captado por la otra persona de la manera en que lo estamos transmitiendo. Y eso para mí es un elemento fundamental. Pero también es necesario no solamente verificar que estamos transmitiendo lo que queremos decir y que está siendo recibido, sino también disponernos a escuchar, tener la posibilidad de tener el tiempo para escuchar con atención lo que la otra persona tiene que decir al respecto. Ahí es donde se propicia muchas veces el diálogo. Pero uno de los grandes problemas que tiene la comunicación en los tiempos actuales es que queremos nada más transmitir lo que pensamos, pero no darnos la oportunidad de escuchar lo que la otra persona tiene que decir al respecto. Y muchas veces cortamos la comunicación una vez que terminamos de decir nosotros nuestras ideas. Es que yo creo que, Jesús, la comunicación es rica en el sentido de que, número uno, nos conecta. Tenemos que sentirnos conectados. Si yo simplemente como padre doy órdenes y espero que se ejecuten, no hay comunicación. Hay ahí una orden, una instrucción. Para mí la comunicación debe ser tan rica como la capacidad de reír, la intimidad de poder contar algo que nadie más sabe. Un día de estos le contaba algo a mi esposa que fue un chiste, ¿no? Me ocurrió un chiste mientras daba una conferencia y nadie se dio cuenta, solamente Helen cuando se lo conté. Bueno, ¿a quién se lo voy a contar sino a ella, ¿no? Pero también es la posibilidad de escuchar la historia una y otra vez. Yo creo que esas son las cosas que nos conectan con nuestros hijos. Recuerdo a mi hijo cuando crecía y contaba el gol que metió en escuela. Era como una película en cámara lenta. Si yo le hubiese dicho, no tengo tiempo, pierdo la posibilidad de escucharlo y de volverlo a escuchar una y mil veces. Creo que entonces tenemos comunicación. Sí, y yo diría que uno también de los aspectos más importantes es esa disposición que debemos de tener de conocer lo que hay en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque ellos entiendan lo que nosotros queremos decir, que conozcan cuáles son nuestras expectativas respecto a ellos, pero no nos damos la oportunidad de conocerlos realmente. De escucharlos. Y sabemos que con los niños, pero sobre todo con los adolescentes, no siempre ellos van a estar en disposición de contarnos todo. Pero entonces, en aquellos momentos donde ellos puedan abrir su corazón y su mente y puedan transmitir algunas de sus inquietudes, algunos de sus proyectos, aún algunos de sus problemas y sus dificultades, es conveniente nosotros escuchar, tomar el tiempo para escucharlos, guardar también ese impulso que a veces tenemos de inmediatamente decirles algo y nada más escucharlos, porque esa es la oportunidad de poderlo sentir, de poder captar lo que hay en ellos realmente y poder después transmitirle nuestros pensamientos con mucho respeto, con mucho amor, a nivel de consejo, a nivel de enseñanza y no, por supuesto, a nivel de imposición. ¿Qué interrumpe entonces la comunicación? Puede interrumpirle el grito, el maltrato, el que yo le tenga miedo a mis papás, por ejemplo. Yo le tengo miedo a mis papás o a mi cónyuge. De repente un silencio priva ahí. Pero puede que en nuestros hogares puedan estar habiendo cosas que interrumpen esta buena comunicación. Sí, uno de los aspectos más importantes que cuando uno habla con adolescentes, ellos señalan, es que ellos empiezan a transmitir algo y sus padres los interrumpen, no los dejan terminar, empiezan ya de alguna manera a regañarlos, empiezan a transmitirles una instrucción, a decirles eso que hiciste está mal, o sea, no los dejan terminar, entonces ellos inmediatamente cierran la posibilidad de continuar comentando lo que les ocurre. A mí me parece que esto es un elemento que interrumpe la comunicación. Y permítanme señalar lo que no solo existe a nivel de la relación entre los padres y los hijos. Este tipo de comportamientos también hace que mucha de la comunicación entre las personas, entre la pareja, entre compañeros de trabajo, entre la sociedad misma, se interrumpa. No dejamos que las personas puedan externar libremente su pensamiento e inmediatamente cortamos, inmediatamente imponemos nuestra posición, y esto hace que las personas, en lugar de acercarse, en lugar de aproximarse, en lugar de compartir sus inquietudes, se vean distanciadas, se vean alejadas y se vean incluso confrontadas. ¿Cuáles serían los escenarios óptimos para fortalecer la comunicación en la familia, Jesús? Yo diría que uno de los aspectos fundamentales no es buscar ambientes formales para establecer un tiempo de comunicación. Si bien es cierto, tenemos que buscar en la cena, en lo cotidiano, o en el almuerzo, o en los espacios de la noche o los fines de semana, algunos momentos para encontrarnos a nivel de familia, nosotros debemos de aprovechar los momentos casuales, ese viaje que se puede dar cuando estamos yendo con nuestros hijos a la escuela, cuando los vamos a hacer algunas compras con ellos, cuando ellos se acercan para comentar algún programa de televisión, o sea, los momentos casuales, los momentos cotidianos, esos espacios que se dan por casualidad, ahí es el momento donde nosotros podemos aprovechar para compartir, para decir nuestro pensamiento, para poder transmitir una idea, para escucharlos a ellos. No es necesariamente decir, vamos, sentémonos, tenemos media hora para conversar. No son esos momentos rígidos, formales, los que hay que buscar, sino los espacios más casuales, los espacios cotidianos, donde nosotros más podemos aprovechar para dialogar y para acercarnos a nuestros hijos. La adecuada comunicación en las relaciones humanas es siempre importante, pero a nivel familiar resulta indispensable. En las relaciones entre padres e hijos, en las labores de cuidado, crianza y educación de los menores, un abundante y positivo diálogo posibilita el manejo fluido de la información, el buen entendimiento y la proximidad afectiva. No olvide mañana escuchar la segunda parte de este tema. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.